vicious that I don't know where. In the middle, maybe it again. Centrifugal force, making me fall from this. Segregation loss. Yes, that's what she does. Someone does it, sir. We push it to the wall. I got places to go, but she just gets in the pan. It's not that man doesn't care. It's just that I don't know where. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 533. Aquí estamos de nuevo tras este nuevo paréntesis en este verano guadianesco. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales en archive.org y voz.com y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org. Los miércoles de 8 a 9 en Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a partir de las 3 en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com, la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde y a través de la plataforma de podcast y oyentes independientes podcast.org. Empezamos el programa de hoy con una banda que se me quedó colgada en un anterior programa cuando vinieron los Femur, no nos dio tiempo a ponerlo. Se trata de los Synod, un grupo de estudiantes del Concordia College de Chicago que en 1971 pues empezaron a funcionar muy amateurmente. Y al año siguiente, en este 72 de este disco que hemos escuchado ahora mismo, Sent to Reconcile, pues grabaron pues su primer álbum, estos chavales, estos estudiantes, lo grabaron en el propio estudio de la universidad. Parece ser que es el primero, según anuncia la discográfica alemana Tramp Records, el primero de 5 LPs inéditos de los Synod, este Send to Reconcile. En ellos podemos encontrarnos un batiburrillo estilístico bastante potente, muy sesentero, donde también, como habéis dado cuenta, cabe el fuzz. Ahora nos vamos con una novedad, es el nuevo disco en solitario del músico australiano, integrante de los grandes Asteroid B612, Johnny Casino, australiano, pero residente en Denia, y también fue residente en Filadelfia, allí residió bastantes años, y esta ciudad le ha inspirado este nuevo disco, Hike Stone, que salió en mayo de este año a través de Folk Records. Allí no solo le inspiró la música, sino que también lo grabó allí entre los años 2020 y 2023, pero eso sí fue mezclado y masterizado por Mike Mariconda, el omnipresente últimamente en muchos productos de Folk Records, sobre todo ya aquí en España. La canción escogida de Johnny Casino de este Height Stone es The Coast Train. They seem to look just like me and you, and we're all riding Ahí va el tren fantasma de Johnny Casino marchando. Ahora nos vamos a Guipúzcoa con el segundo LP de una banda llamados BAMS, con dos M's y B. También lo saca en mayo y Folk Records. El disco se llama Shame on You. Ellos son revivalistas setenteros, desde el punk rock al pop rock, pasando por el power pop o el high energy australiano. Y la canción que vamos a escuchar de los BAMS se llama Our Time to Shine. If nothing feels alright, if nothing feels okay, if you have asked yourself, what if everything ends today? Estaban con ese Our Time to Shine. Vamos ahora con uno de los discos de cabecera, el fantástico, estupendo, ese compendio de pop magistral que es A Dream Is All I Know de The Lemon Twigs, desde Nueva York, los hermanos D'Addario dando lecciones pero gordas. Pues esta gente, además, viene en diciembre otra vez por aquí, por territorios peninsulares. Van a Barcelona, van a Madrid, van a Valencia y van a León al Purple Weekend. Así que habrá que hacer un esfuerzo para verlos porque ganas hay. Creo que en Madrid ya se han agotado las entradas, eso sí que he leído. Bueno, pues vamos a escuchar un temita de los Lemon Twigs. La canción que da título al álbum, A Dream Is All I Know. Lemon Twigs manejándose pues como ellos quieren en estos territorios poperos. Aparte de esto, estos dos fulanos, estos dos hermanos y sus compinches, aparte de componer, tocar y cantar gemas como esta que acabamos de escuchar, también producen que da gusto. Y lo que vamos a escuchar ahora es uno de esos trabajos a la producción de los Dadario. Se trata de la banda de Los Ángeles, el cuarteto de Los Ángeles, Univoice. Acaban de sacar, bueno, no, el año pasado sacaron ya su cuarto LP, By This Know, un disco producido por esta gente, podríamos decir que es power pop alineado con la crudeza rock and rollera y unos temazos de redondos. Vamos a escuchar uno de ellos, incluido en este By This Now, Somewhere to Fall, son Univoice. We'll be right back. Después de escuchar Somewhere to Fall de los Uni Boys y esto Rutas Enemigas número 536 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Y tanto Uni Boys como The Lemon Twigs, yo supongo que se habrán puesto los discos de Todd Rundgren a saco en su cuarto, ¿no? O en su local de ensayo. Y a él vamos, a este genio absoluto que era Todd, con una banda que ya escuchamos por aquí hace poco, Los Utopía, y su disco homónimo del año 82. Nueva ola y power pop a porrón. Y, por supuestísimo, Todd Rundgren lo hacía de lujo como todo. Vamos a escuchar de Utopía, Nick on Up. Sus utopía con ese Neck on Up. Y ahora nos vamos, seguimos con sonidos tardos setenteros, más nueva ola. La banda se llama Jules and the Polar Bears. Es una de las bandas de un geniecillo oculto desconocido llamado Jules Shear de Pittsburgh. Esta banda, con los Polar Bears, con los osos polares, el buen Jules, pues tuvo a la crítica comiéndole de la mano, pero no, esto no se correspondió con la respuesta del público y enseguida pues pasó al olvido. Yo, de hecho, acabo de enterarme de que existe, he escuchado solo el disco que vamos a pinchar ahora, se llama Phonetics, es la lectura fonética, o sea, la escritura fonética de Phonetics. El tío tenía coña marinera. Su segundo disco de esta banda del año 79. Su carrera es larga, la de Jules Shear. No solo con esta banda, sino con otras cuatro más en solitario y, ojo, composiciones para gentes tan diversas como Olivia Newton-John, Argar Funkel, Cyndi Lauper, The Bangles, Roger McGuinn, Jimmy Somerville o los 10.000 Maniacs. Vamos a quedarnos con el primer contacto que he tenido yo con este hombre y su banda de Polar Bears, que es All Cake Up, y es un temazo de Aupa. Escuchar. Temarral, sí señor, estaba ese estilo así histriónico y voceras, ¿no? De Juan Jules and the Polar Bears, grupazo. Vamos a seguir escuchándolo. Vamos a la actualidad. Mayo también. Segundo LP de la banda de Oakland, California, Neutrals. Gente que mira al Reino Unido, eso sí, no mira la costa, no mira los sonidos californianos, sino que mira al otro lado, muy lejos, al otro lado del Atlántico, un continente y un océano al otro lado, y miran a gente como a The Jam, miran a gente como a The Wedding Present, y sobre todo miran a gente al punk naif de Television Personalities. El disco se llama New Town Dream, es estupendo, otro de los discos de este año, para mi gusto, y la canción de Neutrals que vamos a escuchar es Stop the Bypass. We don't want your motorway. We don't want your pedestrian. bypass. Don't want your motorway. We don't want your pedestrian precinct. We don't want your nuclear trains. Escuchen, escuchen este New Town Dream de los Neutrals desde Oakland, California, con ese sonido tan british, porque merece mucho la pena este disco. Vamos ahora para el año 83. Volvemos a principios de los 80 con una banda de culto en el punk. Una de esas bandas que aparecen en esos recopilatorios tan imprescindibles que son los Kill by Death. En este caso en el volumen 4. Son una banda de Atlanta, se llaman DDT, como el insecticida. Y vamos a escuchar su EP de debut del año 73, lo dicho, que se llama Brave New World. Un disco inencontrable, parece ser, hasta ahora. Tampoco yo lo he buscado. Lo he leído. Y que reedita por primera vez desde el año 83 la discográfica Chunglet Records. Hemos elegido de este disco de punk, de culto lo dicho, oscurito, pues el tema más post-punk y más largo del disco. Se trata de la canción I'm Walking Down the Psychopath, DDT. Estaba el tema más raro, uno del EP de debut de los DDT o DDT. Nos vamos ahora con una novedad, otra, desde Inglaterra, segundo EP. He leído por ahí que dice de los Green Day que es uno de los mejores grupos que hay actualmente, que más le gustan. Pues estoy de acuerdo con este hombre, sí señor. Es una de las mejores bandas y es uno de los mejores discos de punk de este año. También van a estar en el Purple, por cierto. Otra razón más para acercarse por León. Ellos son los Bad Nerves. Bueno, este año han sacado el Still Nervous. Y como bien dicen en el título del EP, sí, todavía están nerviosos, pero no tanto como en el debut. Bueno, en la primera parte sí que andan muy tensos, pero luego hay otras cositas, ¿sabes?, en el disco. Y la verdad es que a mí me gusta tanto como el primero, las cosas como son. Me gusta tanto como el primero, que el primero es un trallazo espectacular, o sea, pero espectacular escucharlo. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues así en genérico. Un garaje punk cochino. Así que disfrútalo todo lo que quieras y más. Rebózate, revuélcate, oza en el punk rock de Bad Nerves con el temazo Plastic Rebel. Y ahí baile sin descanso, Bad Nerves. Otra novedad. También es de mayo, un mes que tenemos hoy cositas. El último single, pues la cara B de Amy and the Sniffers. Otro puñetazo punk de la macarra Amy y sus gañanes Sniffers. La banda de Melbourne. El tema, la cara B, es Facts, Hechos. Y la portada es la hostia, la portada hay que describirla porque es la hostia, o sea, directamente. Eso, o sea, es una manera de demostrar el carácter de esta chica y de su banda. Ahí vemos, en primer plano, a Emil agachada, con un vestido blanco remangado, meando, se ve el chorro, y sonriendo a cámara, con toda su amplitud de dientes. Y detrás están en una especie como de descampado, de parking, una cosa rara ahí con tierra, no sé. Una cosa así suburbana, ¿no? Y detrás están sus tres compinches, a cada cual más gañán, pues hablando de sus cosas, así un poquito, ¿vale? Es un pelotazo, como no podía ser de otra manera, y ahora mismo lo vais a poder comprobar por vosotras y vosotros mismos. Emil and the Sniffers, Facts. Facts. espero que hayáis encajado bien el gofetón de la Emil y su pandilla. Ahí estaban, zumbándole bien. Nos queda la última. Nos queda la última, una banda súper clásica del punk. Ahora la presento, pero antes avisar de que en el próximo programa de Rutas Enemigas tendremos por aquí a gente del barrio de la Cava para que nos hablen de sus fiestas, para que nos desgranen un poquito su programación, que hay cosita buena. Se sabe ya. Hay cosita buena, pues ellos hablarán, escucharemos las bandas que van a tocar y esas cosas. Alguna novedad caerá, alguna cosita también. Pondré alguna novedad, seguro. Pero vamos, básicamente nos vamos a centrar en las fiestas de la Cava de este año 2024, que tienen fecha. La fecha es el 15 de septiembre, creo, ese fin de semana, si no me equivoco. Confirmaremos la semana que viene, lo he dicho. Bueno, vamos con la última. Banda mitológica, mítica, superlativa. Para mí la mejor banda de la primera jornada del punk angelino. Yo creo que sí. Se trata de XX, formados en 1977. Bueno, pues han sacado en agosto, en este mes de agosto, su noveno y último LP, Smoke and Fiction. Último, dicen que no van a sacar más, eso lo dicen. No, luego nunca se sabe, pero bueno, ahí queda dicho. Además, la banda original, como casi siempre, si no me equivoco, han estado, pues eso, Doe, Cervenka, Zoom y Bone Break, los cuatro. Suena, pues a qué va a sonar, pues a, si están los cuatro, pues y también como siempre, la verdad es que sí, o sea, quitando los discos del principio, obviamente, pero vamos, está a una altura muy alta, ¿eh? Si los discos del principio son un 10, esto es un 8.5, o un 9 casi. El tema que vamos a escuchar de este último disco de los X es Big Black X, uno de los singles de adelanto y que tiene esas guitarras tan rockabilly, tan propias de la banda de John Doe, y ese en Cervenka pues suena pues poderosa al máximo, tanto como es habitual en ella, ¿no? Un temazo de los X con el cual nos vamos y os despedimos y os emplazamos hasta la semana que viene en el 534 de Rutas Enemigas, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava, Asturias. Ala, ahí os dejo. X, Big Black X. Yeah. genuflect at the altar of delight. The green pool table at the Playboy bar. Long shot gone like those old cars, towing kids from their bumpers in front of Club 88. Silent now and rusted, couldn't get enough of cranking and go rounds. Like the blue sparks of bumper cars on the Santa Monica Pier. You reflect the light, you are not easily defeated.